Este agradable entorno y una exigente preparación del Bachillerato Internacional IB hacen que nuestros estudiantes salgan listos para enfrentar la universidad en cualquier parte del mundo. Colegio Cambridge, en La Calera y Cajicá. El perfecto ambiente para aprender. Ingresa a colegiocambridge.edu.co. Vigilado Mineducación. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de 1997, un tema que hizo, que en ese momento se llamaba Puff Daddy, ha tenido varios cambios de nombre, también se le conoce como P. Diddy o simplemente como Diddy, y lo hizo en homenaje a Notorious B.I.G., uno de los raperos más importantes de todos los tiempos, que murió ese año en circunstancias trágicas. Y esta canción la hizo con la participación especial de la que fue la esposa de Notorious B.I.G., Faith Evans. Esta canción además es una adaptación de un clásico de The Police, es un sample de un clásico de The Police, de Every Breath You Take. Se trata de I'll Be Missing You. Vamos a continuar ahora con un clásico de los 80, de 1981. El turno es para una canción de un álbum llamado Race, una canción que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y es el último gran éxito en listas hasta la fecha de Earth, Wind & Fire. Esto se llama Let's Groove.